radios comunitarias de acá del barrio, de la comunidad boliviana, vinieron a buscar a las delegadas de los docentes, y les hicieron una nota. Me parece, digamos, como que, bueno, salimos en los medios nacionales. Fue medio una coyuntura, un día particular en el cual, bueno, había pasado otras cosas en unas escuelas más céntricas que las nuestras, y eso ayudó a que la repercusión se extendiera un poco más allá de los límites de Soldati.